Comenzamos un nuevo programa de Paraíso Infernal y como siempre estamos listos y dispuestos para disfrutar junto a ustedes de aproximadamente una hora de buen rock en sus diversos estilos. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas damos inicio a este, el programa número 11 de la temporada 16 de Paraíso Infernal, donde tendremos noticias, covers destacados, rock latinoamericano y mucho más. No demoramos más, damos paso a nuestra característica presentación, tan solo 30 segundos, y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos este nuevo capítulo de Paraíso Infernal programando un cover destacado del mundo del rock, pero esta vez vamos a escuchar primero la versión original y luego la versión tributo, y en este caso con un tema que la verdad es un clásico. Me refiero al ya mítico Inagada la Vida. Este tema es original de Iron Butterfly, agrupación formada en San Diego, California en 1966, la que cuenta con 6 discos de estudio. El segundo fue lanzado al mercado en 1968 con el nombre de Inagada la Vida, tema que es parte de este álbum y que dura 17 minutos en su versión original. Por eso nosotros vamos a escuchar un tema editado, ya que no tenemos tanto tiempo, aunque algún momento esperamos disfrutar de la versión completa, la versión original de este temazo. Y luego de ello vamos a programar el cover realizado por la banda de thrash metal, una de las más grandes de este estilo, que ya se separó, Slayer, quienes trabajaron este tema para la película de 1987 Less Than Zero, y posteriormente la incluyeron en el box set del año 2003, titulado Soundtrack to the Apocalypse. De inicio entonces, en este programa vamos con dos versiones para un tema, un clásico del rock. Primero vamos con la original, Inagada la Vida es el tema. La propuesta original es de Iron Butterfly y pertenece al disco del mismo nombre, Inagada la Vida, de 1968. Y luego seguimos para escuchar el cover que de este tema hizo la tremenda banda de thrash metal Slayer, que es parte de su box set del año 2003, titulado Soundtrack to the Apocalypse. You know that I'm loving you in a god of a vida, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my. It's Well, I got a Vita, honey. Don't you know that I'm loving you? And I got a Vita, baby. Don't you know that I've always been true? Seguimos adelante con el programa de hoy y ahora vamos a escuchar a dos bandas que están dentro del denominado art punk, género musical que parte del movimiento punk pero siendo más experimental que este y con conexiones a otros subgéneros como el art school y el art world. Una de las bandas consideradas como art punk, además claro de otros estilos, son los estadounidenses de Devo, agrupación formada en 1973 en la ciudad de Kent y Akron, en el estado de Ohio, la que actualmente se mantiene vigente. Ellos a la fecha cuentan con 15 discos de estudio y nosotros hemos seleccionado un tema de su tercer álbum de estudio, Freedom of Choice, de 1980, que fue grabado con la siguiente formación: Mark Motterbaugh en guitarra, teglados y voces, Gerald B. Casal en guitarra, teglados y voces, Bob Casal en teglados y voces, Bob Motterbaugh en guitarra y voces y Alan Myers en batería. De este disco vamos a probar el tema Whip It. Y luego seguimos con una banda formada en 1976 en Londres, Inglaterra, por Graham Lewis en bajo y coros, Bruce Gilbert en guitarra, Colin Newman en voz y segunda guitarra y Robert Gottobet en batería, me refiero a Wire. Esta agrupación es considerada como la banda más innovadora de la escena punk a fines de la década de 1970 y han sido considerados como los pioneros del post-punk y del art punk. Tienen a su haber 14 discos de estudio y nosotros vamos a seleccionar un tema de su primer trabajo, titulado Pink Flag, lanzado al mercado en 1977. La canción es la que da inicio precisamente a este álbum, Reuters. Ya, seguimos adelante con el programa de hoy y en esta oportunidad con dos exponentes del denominado art punk. Primero, los americanos de Devo y su ya clásico Whip It, de su disco Freedom of Choice de 1980, y luego escuchamos a los ingleses de Wire de su disco Pink Flag, un álbum clásico editado en 1977. Disfrutamos del tema Reuters. Step on the way. Break your mama's back. Bien, vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y la primera involucra directamente a los fans de Iron Maiden. Les cuento que desde el 1 de noviembre y hasta el 3 de diciembre se instalará en la terraza del Mall Plaza de Gaña la imperdible muestra del arte de Iron Maiden de la mano de su creador Derek Riggs, una exposición única con carátulas de los discos de la banda con código QR en todas las piezas gráficas para acceder a la información, formato texto, audio, video y el playlist del álbum donde se podrá escuchar los temas favoritos y también apreciar el trabajo de Derek en las 90 piezas que tienen la muestra. Además, una experiencia inmersiva en 3D recorriendo una portada de Iron Maiden en realidad virtual. Los fines de semana además habrá bandas tributo en vivo y varias sorpresas que trae Eddie a esta exposición. Sin duda una experiencia más que alucinante para los fans de la Doncella de Hierro, y nosotros los vamos a recordar con un temazo, Flight of Icarus, del disco Peace of Mind, su cuarto álbum de estudio lanzado al mercado un 6 de mayo de 1983. Y luego seguimos con informaciones relacionadas a bandas históricas, en este caso Judas Priest, quienes durante su presentación en vivo en el festival Power Trip en California, Estados Unidos, anunciaron que ya están listos para lanzar un nuevo disco bajo el nombre de Invisible Shields. El disco será lanzado el próximo 8 de marzo del año 2024. Sin duda una muy buena noticia para todos los amantes de esta banda y para los amantes del rock y del heavy metal. En general, los maestros de Judas Priest siguen generando material de primera categoría. Y por ello, vamos a recordarlos con un tema clásico. Ya en otros capítulos vamos a programar temas nuevos, pero hoy vamos con una joya, como siempre, Breaking the Law, del disco Britain Steel de 1980. Entonces cerramos este breve segmento de noticias para escuchar a los directos involucrados, y en este caso, en este programa, se trata de dos bandas históricas. Primero vamos a escuchar a Iron Maiden y su tema Flight of Icarus del disco Peace of Mind de 1983, y después a los maestros de Judas Priest y su ya clásico Breaking the Law del disco Britain Steel de 1980. Blue! wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Y seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a revisar los recitales que se vienen pronto para nuestro país. Pues bien, les cuento en primera instancia que el día miércoles 22 de noviembre en el Club Blondie se va a presentar la mítica banda de heavy metal británica formada en 1976 en Barnsley, Yorkshire, me refiero a Saxon, considerada por muchos como una de las líderes de la nueva ola del heavy metal británico, junto a Iron Maiden y Def Leppard. Los británicos llegan a nuestro país luego de la obligada cancelación de la gira por Sudamérica en el mes de abril de este año debido a complicaciones de salud de su guitarrista Paul Quinn, de 71 años, la que fue reagendada para este 22 de noviembre en La Blondie bajo el título de Seize the Day World Tour, instancia en la que están dando a conocer su último trabajo de estudio titulado Carpe Diem, publicado en febrero del año 2023. Nosotros lo vamos a recordar hoy con un tema de este disco, Remember the Fallen. Y en otras informaciones relacionadas a presentaciones en nuestro país, el cantante, músico y compositor estadounidense Beck realizará un concierto el 28 de noviembre en el Teatro Caupolicán, primera vez que se presenta en solitario, ya que el 2007 lo hizo como banda soporte de The Police y el 2013 junto a Blur. Mientras esperamos la venida de este gran exponente del rock alternativo, vamos a recordarlo con uno de sus temas más conocidos, Loser, del disco Mellow Gold, su tercer disco de estudio lanzado al mercado el 1 de marzo de 1994. Bien, entonces pongan mucha atención. El miércoles 22 de noviembre se va a presentar en el Club Chocolate la histórica banda de heavy metal Saxon en su 6 The Day World Tour. Lo recordamos con el tema Remember the Fallen del disco Carpe Diem, lanzado en febrero de este año 2023. Y luego, el gran Beck se va a presentar también en nuestro país el martes 28 de noviembre en el Teatro Caupolicán. También lo recordamos con un clásico, Loser, del disco Mellow Gold de 1994. We'll be right back. decorate the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine doja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So vamos ahora a programar a esas bandas o solistas que ellos son parte de la historia del rock, e iniciamos con una agrupación instrumental formada en 1958 en Tacoma, Washington, Estados Unidos, The Ventures, cuya formación clásica fue con Don Wilson en guitarra rítmica, Buck Bogle inicialmente en guitarra líder y luego en bajo, Nucky Edwards, quien se inició en el bajo para luego pasar a la guitarra líder, y Mel Taylor en batería. Esta agrupación cuenta con 18 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a programar el tema Wild Don't Run, de su disco del mismo nombre, editado en el año 1960. Y luego seguimos con una banda emblema del denominado surf rock, The Beach Boys, agrupación formada en 1961 en Hunter, Los Ángeles, California, Estados Unidos, distinguidos por sus armonías vocales, como uno de los grupos más influyentes de la era del rock and roll, pioneros en nuevos enfoques de la producción de música popular, combinando sus afinidades con grupos vocales basados en el jazz y el rock and roll. Su formación original fue con Brian Wilson en voz, bajo y piano, Carl Wilson en guitarra y voz, Dennis Wilson en batería, Mike Locke en voz, Al Jardine en guitarra y voz, contando con 29 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a programar el tema Good Vibration, lanzado como sencillo en 1966 y luego incluido en el disco Smile Smile de 1967. Entonces recordamos a dos bandas que son parte ya de la historia del rock, en especial del denominado surf rock. Primero, una banda instrumental, The Venture, y su tema Wild Don't Round, del disco del mismo nombre de 1960, y luego los maestros de The Beach Boys y su tema Good Vibration, lanzado en 1966, primero como sencillo y luego fue incluido en el disco de 1967, Smile Smile. Sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations, but not good, good vibrations, but not so excitations, but not good, good vibrations. celebrations a half man wither. Gotta keep those mocking vibrations a half man wither. Gotta keep those mocking vibrations. Lamentablemente hemos llegado ya al final del programa de hoy, y antes de programar buena música para irnos de muy buena manera, les recordamos como siempre dónde y cuándo pueden escuchar un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Por ejemplo, todos los martes a partir de las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM en todas sus señales, es decir, en la 98.9 del dial para todos los amantes del rock en la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, y también en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. También obviamente pueden disfrutar de su programación y escuchar nuestro programa en www.radioembrujofm.cl, su señal online. Recuerden entonces, un abrazo a todos que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario. También los días viernes hay un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias de la región de los lagos y de todo el país, donde además también hay distintos podcasts. Tú puedes escucharlos, son distintos temas, son bastante entretenidos, y por supuesto dentro de esos podcasts está nuestro programa para disfrutar del rock Paraíso Infernal. Así que un saludo también, y ojo, en el buscador de www.paislobo.cl, si tú pones Paraíso Infernal, vas a encontrar todas las temporadas anteriores, así que puedes escuchar nuestro programa desde el comienzo hasta ahora. Un caluroso saludo a todos que nos escuchan y rockean a través de www.paislobo.cl. Y los días sábados también hay un nuevo programa en www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno con información de todo el país, y donde Paraíso Infernal está en formato de podcast, al igual que en www.paislobo.cl. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes escucharlo en el momento, por ejemplo, todos los sábados cuando hay un nuevo programa en www.riobuenanoticias.cl, o descargarlo cuando tú quieras y escucharlo cuando tú quieras. Así que un saludo también a todos quienes disfrutan del buen rock a través de www.riobuenanoticias.cl todos los días sábados. Y finalizamos la semana todos los domingos en Radio Despierta FM de Llanquihue, Radio del Rock en la región de los lagos, donde a partir de las 21 horas de los domingos estamos en la 107.7 del dial con un nuevo programa de Paraíso Infernal cargado como siempre de buen rock. Puedes también disfrutar de su programación en la 107.7 del dial, pero también en su señal online en despiertafm.cl. Así que ya lo saben, un nuevo programa de Paraíso Infernal llega todos los domingos para finalizar de la mejor forma la semana en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial a partir de las 21 horas. Un abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Radio Despierta FM de Llanquihue, escuchando Paraíso Infernal. Además, para que lo tengan presente, recuerden que paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo y por ahora nuestro único medio de contacto. Así que lo que necesiten o en lo que le podamos ayudar, pueden escribirnos al email paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos vamos a despedir disfrutando de rock latinoamericano, en este caso con dos bandas provenientes de Brasil. Iniciamos con una banda de hardcore punk histórica formada en 1981. En la ciudad de Sao Paulo, me refiero a Ratos de Porão, uno de los grupos brasileños más conocidos en el mundo, con 18 discos de estudio hasta el momento. Esta agrupación en la actualidad está integrada por João Carlos Molina Esteves, Yao, en guitarra, único miembro original, João Francisco Venedan, Gordo, en voz, Boca, en batería, y Paulo Sergio Serginho Jr., conocido como Junior, en bajo. De esta agrupación brasileña destacada vamos a escuchar el tema Escravo da TV, de su quinto disco de estudio titulado Anarcofobia, de 1991. y vamos a cerrar con una banda de thrash metal fundada en Río de Janeiro en 1981, Dorsal Atlántica, una de las pioneras de este estilo en Brasil, siendo una fuerte influencia para agrupaciones como Sepultura y Corsus, manteniéndose activa hasta el año 2001 para posteriormente retomar nuevamente su trabajo el 2012 a la fecha. Ellos cuentan con 10 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su segundo álbum de estudio, Dividir e Conquistar, de 1988, el que fue grabado con Claudio Cromañón López en bajo, Toñiño Hardcore en batería y Carlos Vándalo López en voz y guitarra. El tema seleccionado en esta oportunidad, Morador das Ruas. Ya, nos comenzamos a despedir entonces. Vamos a escuchar rock brasileño, buen rock latinoamericano. Primero vamos con el hardcore punk de Aratos de Porao, de su disco Anarcofobia de 1991. Programamos el tema Escravo da TV. Y luego el thrash metal de Dorsal Atlántica, de su disco Dividir e Conquistar, de 1988. El tema Morador das Ruas. Con estos dos temazos nos comenzamos entonces a despedir. Esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Para a vida, desligue a TV, esqueça seus heróis. We'll be right back.